tipos se creen que esto es broma. Me copia. Siempre haciendo algo distinto, cogiéndolo fuera de base. Señor, me elevas con tu amor. Es una bendición saber que cuando te estoy llenando. Controles, es mi madre en la casa. Hey, hey, hey, hey.